Caos Informativo. Una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Radio Caos. www.radiocaos.com.ar. Esto es Caos Informativo. Muy buenas tardes, bienvenidos al séptimo programa de Caos Informativo. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Santiago, ¿cómo estás? Con un poco de frío, la verdad es que la temperatura en estos últimos días bajó unos cuantos grados y el cuerpo no está muy acostumbrado a esto, así que calculo que nuestras voces están limitadas en este sentido por el resfrío que nos está agarrando. Y eso que sos de Santa Cruz, ¿eh? Bueno, vamos entonces a las noticias de la semana. Tema de la semana. Estamos convencidos que la seguridad, la educación, la salud van a estar buenos en Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires, negocios en tierras públicas. Un clásico de la familia Macri. En el programa pasado de Caos Informativo señalábamos la adquisición de tierras fiscales a bajo costo en la provincia de Santa Cruz por parte de allegados a los Kirchner. Aquí aparece su correlato porteño. Nicolás Caputo, amigo de muy cercano de Mauricio Macri, instaló un showroom en las cercanías al ferrocarril Sarmiento, que son propiedad pública. Este señor, Nicolás Caputo, además de ser amigo del jefe de gobierno porteño, fue un fugaz funcionario de su reciente gestión y estuvo con Franco Macri en varios mega negocios. Una amistad desde niños. Ahora recordemos un poco el proceso que cumple este ciclo de tierras públicas hasta convertirse en tierras privadas. En el año 1969... salió la ordenanza 24.802, que establecía como propiedad pública aquellos terrenos situados a 30 metros de tendidos del ferrocarril. Durante la gestión de Rafael Bielsa como diputado nacional, se solicitó la transferencia por parte del Estado Nacional de 17 manzanas que rodean a la estación de Caballito a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La intención era realizar el Parque Caballito, como parte del Corredor Verde del Oeste, iniciativa de parquizar la zona de soterramiento del ferrocarril, uniendo 11 con Liniers. Esta buena intención se sumaba a la propuesta por el Organismo de Administración de Bienes, la ONAVE, de crear el Parque del Bicentenario, aprovechar esas tierras de manera simbólica y recreativa. Todo muy lindo, sí, pero se interpretaron mal esas intenciones. Según Nicolás Caputo, recreativo no se refiere a entretenimiento para los vecinos del supuesto parque, quienes buscarían la dispersión en las inmediaciones de sus claustrofóbicos departamentos. Para Caputo, recreación significa regenerar un espacio verde en un tono gris. La empresa constructora del amigo personal de Mauricio Macri lanzó un proyecto denominado Dos Plazas Departamentos. El mismo prevé la construcción de dos torres de 33 pisos con 524 unidades en su interior. Para mayor información, basta con acercarse a la zona de Caballito. El grupo constructor, liderado por Caputo y Macri, ya instaló un showroom que es una oficina para promocionar y comercializar esos departamentos. A través de unos folletos, se puede observar que las viviendas contarán con parques, piletas, áreas deportivas y solarium. Todo un lujo. Por supuesto que esto ya no es en propiedades públicas. Es decir, son tierras que por dominio catastral son públicas, pero por cesión amistosa son privadas. Muy, pero muy privadas. El costo de cada uno de esos departamentos lujosos no baja de los $2.000 el metro cuadrado. Y si el predio cuenta con 54.723 metros cuadrados, la ganancia sería de... Las cuentas dan perfectamente. Lo más paradójico del caso es que las obras edilicias comenzaron la misma semana en que la legislatura porteña aprobó limitaciones para la construcción de torres en el barrio porteño de Caballito. Increíble. Repasemos la historia del grupo Macri y su relación con los distintos gobiernos del 70 en adelante. El caso más increíble y resonante se registra en 1982, cuando el futuro ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo, en ese momento a cargo del Banco Central de la Nación, estatizó, en un proceso muy cuestionado, la deuda privada de distintas empresas que colaboraban con el gobierno de facto. Estas eran las de Macri, Bridas, Pérez Compunk, Renault Argentina, Clarín, entre otras empresas beneficiadas. De esta forma, la deuda de estas empresas pasó a ser parte de la abultada deuda externa argentina y motivo fundamental por el cual se la puede considerar como ilegítima e ilegal. La deuda perdonada a los Macri fue de 170 millones de pesos. ¿A quién votaste cuando ganó Carlos Saúl? La primera vez no lo voté, la segunda vez lo voté. ¿Cómo Macri no iba a votar a Menem si con la llegada del menemismo al poder, su grupo amplió sus negocios a través de algunas de las privatizaciones más escandalosas? En 1990, Servicios Viales Sociedad Anónima se adjudicó la concesión de los peajes de 1.080 kilómetros de rutas nacionales, aumentando los peajes en la década menemista en un 31%, incluso estando en convertibilidad y sin inflación. Pero los contratos más escandalosos son los del Correo Argentino. Los informes recuerdan un dictamen de la Auditoría General de la Nación del 5 de septiembre de 2002, que indicaba que Correo Argentino adeudaba a esa fecha el pago del canon correspondiente a 4 semestres e incumplía con las inversiones y las obligaciones provisionales y sociales, redondeando una deuda de unos 207 millones de pesos. Además, en este periodo, el despido de trabajadores fue de más de 10.000 personas, con la particularidad que el costo de tales despidos, casi 100 millones de pesos, fue considerado como una inversión por parte de esta empresa. Recordemos que esta empresa volvió a manos del Estado en el año 2003. El tránsito es un caos. El transporte público en Oro Pico está colapsado. Nosotros tenemos una propuesta integral, empezando por aumentar sustancialmente la oferta de transporte público. Construiremos subtes a por lo menos 10 kilómetros por año y aumentando las frecuencias, no como ahora que hemos extendido poquísimo y sin aumentar, con lo cual los que viven lejos se pueden subir y los que viven cerca ya no se pueden subir más en hora pico al subterráneo. Una de las promesas de campaña que ya no se está cumpliendo. Subtes, sí. Las obras que empezó y llevó adelante el gobierno de Aníbal Ibarra están frenadas por un pacto entre Tellerman y Macri. Nuestro pequeño estudio está ubicado en la zona de Flores, donde hay 4 estaciones de la línea A del subte que están terminadas, pero sin inaugurar. ¿Por qué? Porque el macrismo arregló con el gobierno saliente postergar esta habilitación para fines de este año en 2 estaciones y las otras 2 recién en 2010. Además, se propuso la modificación de los proyectos de ley y llamados a licitación de las nuevas líneas que ya estaban trazadas desde el gobierno de Ibarra. ¿Cuántos kilómetros dijo que iba a ser de subte? Acá los estamos esperando. ¿Sentís que se está pudiendo entonces hacer lo que...? Sí, digamos, siento que hemos hecho mucho, muchísimo. Y mucho menos de lo que hubiésemos querido. Y la verdad es que, parafraseando a Churchill, diría que no estamos más que en el final del principio. Puf, hizo un montón. Llevó adelante recortes en salud en los distintos barrios porteños. Les prohibió a los docentes hablar con los medios. Quiso cerrar 1.200 talleres culturales de la ciudad. Amagó a cerrar el Borda y el Moyano para llevar adelante un gran proyecto inmobiliario. Se aumentó su sueldo y el de sus funcionarios, e incluso planteó un sistema de incentivos por productividad para ellos. Postergó las elecciones comunales para el año que viene. Bueno, entre tantas pálidas hizo algo bueno. Echó a un funcionario vinculado a negociados personales dentro de su propio gobierno. Sí, va a estar bueno Buenos Aires, pero solo para aquellos que ya están haciendo Buenos Aires. Haciendo negocios privados con cuestiones públicas. Vamos una tanda y ahora venimos con las noticias nacionales en Caos Informativo. Esto no es una radio, es un radio caos. Este martes en Radio Caos, habrá palabra. Puede parecerte una fórmula mágica, algún hechizo, y en parte puede ser que lo sea, porque cierta magia está presente. O si no, ¿cómo se explica la posibilidad de viajar en el espacio y el tiempo con tan solo algunas palabras? Vamos a hacer viajes acá nomás. La propuesta está hecha. Muy bien, entonces dijo que las promesas se hagan realidad y... habrá palabra. Este jueves, en Radio Caos. Informe especial. El Mayo francés. El largo peregrinaje de la utopía. Este jueves. Mayo francés. Mayo francés. Mayo francés. París. Este jueves. Mayo francés. Este jueves. Mayo francés. Este jueves. Informe especial. En Radio Caos. Mayo francés. www.radiocaos.com.ar. Nacionales. Nacionales. Otra semana de enfrentamientos. Iván. Se cumple una nueva semana de un conflicto que cada vez parece más difícil que se llegue a un acuerdo. El domingo observamos dos actos de ambos bandos de este conflicto, uno oficial en Salta y el otro en Rosario, en el que estuvieron las cuatro entidades agropecuarias y una gran variedad de opositores al gobierno que ven en este conflicto una forma de fortalecer su posición en la política nacional. Como consecuencia de estos actos, ese mismo día, desde el gobierno se sostuvo que no se iba a realizar una reunión programada para el lunes, lo que enfureció al sector agropecuario en general. A partir de este momento, las cuatro entidades resolvieron volver al paro y terminar esta inútil etapa de diálogo. Escuchemos lo que dijo Eduardo Bussi al respecto. Lo que nos parece es que es un disparate, que es una falta de respeto a miles de productores, no a su dirigencia, no a su dirigencia solamente. Me parece que es un desplante, ¿no? De esto se trata. O sea, han hecho un nuevo desplante a miles de productores que estaban esperando que esta reunión se produzca. Y bueno, lo concreto es que yo vengo recogiendo en la ruta muchísimo malestar, pero bueno, vamos a tratar de mantener la prudencia. Yo le pido a los productores, seamos prudentes. Por lo tanto, hasta acá hay bronca, un nuevo desplante del gobierno, otra falta de respeto a los productores. Al contrario de los discursos moderados del oficialismo la semana pasada, luego del domingo los discursos se hicieron más fuertes en contra del campo y nuevamente se volvió a escuchar las palabras golpista para referirse al sector. Esto sostuvo Julio Piumato, el titular del gremio de los judiciales de la Nación dentro de la CGT, quien sostuvo que si hoy tuviéramos fuerzas armadas diferentes estaría ante un golpe de Estado y que están lanzados en una campaña de desestabilización. Esto mismo sostuvo Luis de Lía, quien denunció que se está buscando un golpe cívico. Por su parte, los gobernadores justicialistas reunidos el martes pasado realizaron una carta de apoyo al gobierno que fue leída por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Escuchemos un pequeño fragmento de lo que dijo. El documento se denomina Política Redistributiva del Ingreso y Retenciones. El Partido Justicialista, ante el antidemocrático ataque que con ánimo destituyente a la voluntad popular se ha hecho a la presidenta y a los gobernadores, se ve en la obligación de fijar claramente su posición política. No es que sorprenda que tales actores, en nombre de la defensa del campo, incurran en esa práctica, que no hace más que retrotraernos a jornadas vividas en 1930, 1955 y 1976, cuando aquel ánimo destituyente fructificó en golpes de Estado, siempre argumentando en contra de acciones de los gobiernos elegidos por el pueblo para culminar apoyando planes como el de Martínez de Hoz. Lo que sí sorprende es la virulencia de un lockout salvaje e interminable con el que pretenden erigirse en dueños. Sin lugar a dudas, este conflicto dejó de tener solo un tinte económico para pasar a ser una lucha política por una parte del poder, en donde ninguno de los dos actores en este conflicto quiere ceder en su postura para no resignar un espacio de dominio político. En este contexto es muy difícil ver una solución. Ya dijimos la semana pasada que es necesario que ambos sectores resignen un poco para que este conflicto se resuelva. Por el momento, es muy complicado ver luz al final del camino y el resto de la gente tendrá que acostumbrarse a los discursos cruzados, a las chicanas, a la falta de diálogo y a la posible falta de alimentos. La oposición por oposición misma. En el acto realizado el 25 de mayo en la ciudad de Rosario, convocado por las agrupaciones rurales, se pudieron ver algunas figuras políticas de sectores opositores a la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Por el lado de la derecha y cerca del palco estuvo presente el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, ex candidato presidencial y conocido contrincante del justicialismo kirchnerista. También estuvieron presentes algunos diputados del macrismo encabezados por Federico Pinedo. Por otra parte, y más alejada del escenario, se vio a la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, que optó por mezclarse entre la multitud del acto, que aproximadamente convocó unas 200.000 personas. También se pudieron observar algunas personalidades del socialismo y del radicalismo. En conclusión, un conjunto bastante heterogéneo de políticos acudieron a la manifestación, abarcando desde la derecha más extrema hasta la izquierda más dura. En los sucesivos programas de Caos Informativo, hemos realizado varias críticas a distintas actitudes y decisiones que consideramos incorrectas de la gestión de Cristina Fernández. Pero a razón de eso, no tenemos por qué caer en una postura sin crítica hacia la acción de los que se contraponen al gobierno, o en otras palabras, lo que llamamos oposición. Por eso cabría preguntarse si los sectores políticos totalmente divergentes que se vieron en el acto de la ciudad de Rosario estaban ahí en apoyo al sector agrario o simplemente aprovecharon la situación para prenderse al conjunto de crítica al gobierno, a veces sin fundamento. ¿Es justificado que sectores políticos como los de Rodríguez A o el macrismo se unan con una parte del socialismo o la coalición cívica de marcada diferencia ideológica solo para hacer oposición por oposición, agitando las aguas sin plantear alternativas firmes? ¿Es creíble que un empresario como Mauricio Macri apoye de manera franca al campo cuando las políticas de los años 80 y 90 que lo beneficiaron destruyeron por otro lado al sector agropecuario? Ante estas preguntas, parecería conveniente replantearse la presencia de una oposición constituida nada más que para desestabilizar un gobierno actuando de manera oportunista en busca de beneficios políticos y no para obligar una rectificación o una mejora de la gestión del gobierno actual. Comenzó en Córdoba el juicio contra el represor Luciano Benjamín Menéndez. El ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, dijo ayer que el juicio al que es sometido por crímenes vinculados a los derechos humanos es inconstitucional porque a su criterio deberían juzgarlo tribunales militares. Además, el represor admitió que estuvo a cargo de tareas contra lo que denominó la guerra contrarrevolucionaria para enfrentar y vencer al terrorismo marxista y a terroristas subversivos que, según afirmó, no abandonaron la lucha política y ahora usan las instituciones para juzgarnos a quienes defendimos la patria. Frente al Tribunal Oral Federal Primero de Córdoba, ante el cual se negó a responder preguntas, el represor afirmó que hoy se da una paradoja grotesca. Los terroristas subversivos que, conducidos desde el exterior, asaltaron la República porque no creían en nuestras instituciones democráticas, ahora aprovechan de refugio y usan esas mismas instituciones para juzgarnos a quienes defendimos la patria. ¿No les parece raro que un hombre que fue parte de un golpe de Estado que atentó contra las instituciones democráticas hable ahora de defenderlas? Por otra parte, la defensa de Menéndez pidió ayer la recusación de uno de los miembros del tribunal, Carlos Sotero Álvarez, porque fue secretario de Justicia durante la dictadura militar y sabía de la existencia de los hechos que hoy se juzgan, según informó la agencia oficial Telam. Esta recusación fue planteada antes del juicio por los abogados de Hijos, pero fue rechazada. De todas formas, el juicio oral y público contra Menéndez y otros 7 represores por la tortura, desaparición y muerte de 4 jóvenes en 1977 continuará. La causa está denominada Brandálisis. Tiene como víctimas de secuestro, tortura y muerte a Hilda Flora Palacios, Humberto Brandálisis, Carlos Lajas y Raúl Cardoso, en hechos ocurridos el 15 de diciembre de 1977. Además de Menéndez están imputados el coronel retirado Hermes Rodríguez, los suboficiales principales retirados Luis Alberto Manzanelli y Carlos Vega, el suboficial mayor retirado Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Alberto Ramón Lardone. ¿Por qué les decimos todos estos nombres? Porque hay que tener memoria. Vamos a una breve tanda y ya volvemos con las noticias internacionales en Caos Informativo. Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Radio Caos. La barata cultural. Por las calles andan diciendo gran barata gran. Y la gente se aproxima. Y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra. El precio no siempre hace la calidad. La Barata Cultural, todos los miércoles por Radio Caos. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos. Sonido en crisis. Internacionales. Se creó la UNASUR. El viernes pasado, 12 presidentes y representantes de países sudamericanos pusieron sus firmas para crear la Unión de Naciones Latinoamericanas denominada UNASUR. La reunión se realizó en Brasilia, donde estuvieron el presidente Hugo Chávez, Evo Morales, la presidenta nacional Cristina Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa, entre otros. Según el acta del tratado, el principal objetivo de la UNASUR es el de construir, en forma participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en el ámbito cultural, social, económico y político entre los gobiernos de la región. Además, se le otorgó al organismo personalidad jurídica internacional con derecho a voto. La UNASUR se quiere presentar como una entidad superadora, que vendría a englobar tanto al bloque de países del Mercosur como los pertenecientes a la CAN, esto es, la Comunidad Andina de Naciones. Y tiene como fin eliminar las desigualdades socioeconómicas, alcanzar la inclusión social, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados, según dice el tratado. ¿No será mucho? Y sí. Una de las prioridades del organismo es la integración energética. Aunque analizándolo un poco, esto parece muy difícil teniendo en cuenta las diferencias de políticas, inversiones y gestiones que tienen algunos de los estados participantes. Por ejemplo, en la Argentina la incidencia que tiene el Estado en materia de producción de gas o petróleo es casi nula comparada a la actividad del Estado venezolano, boliviano o el brasileño mismo. Además, también hay que aclarar que en este momento somos importadores tanto de gas como electricidad y combustible, aunque parezca increíble. La creación de la UNASUR pretende ser un mecanismo de integración continental después de las fricciones y tensiones que se generaron cuando el ejército colombiano del presidente Álvaro Uribe invadió en un operativo contra la FARC parte del territorio ecuatoriano. Este hecho desestabilizó las relaciones entre los países e incluso se temió un enfrentamiento armado. En relación a esto, el acta firmada hace referencia proclamando que los territorios de los países son inviolables y además plantea la creación de un Consejo de Defensa, donde los distintos miembros puedan discutir y consensuar políticas de defensa, coordinar el envío de tropas a misiones de paz y también para resolver conflictos. Cuando dicen envío de tropas a misiones de paz, ¿no les suena un poquito raro? Un juego de palabras medio peligroso. Siempre envío de tropas y paz es como que no van de la mano. En fin, pero aquí surgió un pequeño problema. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue el único mandatario que se negó a firmar este punto. Claramente se puede ver en este acto de Uribe la tendencia a realizar con su ejército algunas cosas que no están legitimadas por otros presidentes y además para no poner en riesgo el envío de la gran cantidad de dinero que recibe de Estados Unidos para financiar su lucha contra la FARC. Como siempre desde Caos Informativo, nos manifestamos a favor de la unión de todos los países latinoamericanos en el plano social, cultural y económico. Y también estamos a favor de la necesidad imprescindible de lograr la hermandad de todos estos pueblos para mejorar nuestros modos de vida, pero también como herramienta fortalecedora contra las sistemáticas acciones de control, ya sean provenientes del país del norte como del lado europeo. La Unión Europea quiere barrer a los inmigrantes ilegales. El Consejo de la Unión Europea aprobó la semana pasada una norma que permite repatriar a los inmigrantes ilegales que se encuentren en ese territorio. Esta normativa permite a los países miembros de la Unión Europea detener a los ilegales durante 18 meses y deja a criterio de cada país el brindar o no ayuda jurídica al detenido. En el cuarto programa de Caos Informativo habíamos advertido las declaraciones del gobierno español sobre la decisión de emprender medidas contra los sin papeles, como se lo suele denominar en Europa. A estas declaraciones se le sumaron las de la derecha de Italia, encabezada por el primer ministro Silvio Berlusconi, que ya desde el comienzo de su mandato propuso duras medidas para combatir la inseguridad, el cierre de las fronteras y la deportación de inmigrantes ilegales. De esta manera Italia hizo de la inmigración ilegal un delito con penas de cárcel, que van desde los 6 meses hasta los 4 años de prisión. A su vez, Berlusconi denunció a los ilegales como uno de los principales causantes de la inseguridad en su nación. Varios gobiernos europeos, y en especial el español, se alarmaron y reprocharon las medidas tomadas por el ministro italiano, pero no por el trato indigno hacia los inmigrantes ilegales, sino porque sus disposiciones iban a causar una ola de inmigración hacia sus países. Una locura. La disposición aprobada por el Consejo de la Unión Europea, que permite la detención de ilegales por 1 año y medio, todavía no es ley, ya que será votada por los 27 países miembros en junio de este año, pero los diplomáticos concuerdan que es casi seguro que sea aprobada sin mayores inconvenientes. Si llegara a aprobarse dicha ley, los países también podrán detener a los inmigrantes menores que no tengan papeles, y los deportados en general no podrán pisar suelo de la Unión Europea en un periodo de 5 años. El proyecto generó fuertes protestas por parte de varias organizaciones de derechos humanos que argumentan que alentará a las autoridades a encarcelar a más inmigrantes ilegales. Como ya hemos dicho en Caos Informativo, estos países deberían acordarse y evaluar mucho más la actitud que tuvieron algunos países, entre ellos Argentina, cuando cobijaron y recibieron con los brazos abiertos a buena parte de la población que se escapaba de la guerra y del hambre en el viejo continente. Como dice una canción de León Gieco: Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me Aires, que vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Xenofobia en Sudáfrica. Siguiendo en Caos Informativo con el tema de la discriminación y el trato a los inmigrantes, la semana pasada se desató una ola de violencia en algunos barrios de la ciudad de Johannesburgo, capital económica de Sudáfrica. Los actos violentos se perpetraron sobre algunos inmigrantes de países vecinos, particularmente Zimbabue y Mozambique. Fueron cometidos por grupos de sudafricanos de los sectores más pobres de la ciudad. Ya son más de 20 los inmigrantes muertos y aproximadamente 13.000 los refugiados en iglesias y centros sociales. La violencia xenófoba surge porque los ciudadanos más carenciados, en su mayoría sin empleo, le adjudican a los extranjeros la culpa del nivel de desocupación y la pobreza que están pasando. A su vez, los acusan por el alto grado de criminalidad, aunque solo el 3% de los delitos sea llevado a cabo por extranjeros. ¿Esto no les recuerda las campañas de difamación que se llevan adelante constantemente en Argentina contra los inmigrantes de países limítrofes, como es el caso de Bolivia, Paraguay o incluso de los países asiáticos? Y sí, hay que mirar las cosas más ampliamente. Ante estos sucesos, el presidente sudafricano, Thabo Mbeki, llamó a poner fin a la vergonzosa ola de xenofobia y dijo que los ciudadanos de otros países africanos son seres humanos y que merecen ser tratados con respeto y dignidad. En Sudáfrica se calcula que el número de inmigrantes africanos es de 5 millones, sobre una población total de 47 millones, un 10% aproximadamente. Su economía es la que más está creciendo entre todos los países africanos, lo que ha generado una masiva afluencia de población de sus países vecinos más pobres en busca de mejorar aunque sea un poco sus niveles de vida. Pero como actualmente los números de desocupación ascendieron al 40% y la pobreza supera con creces el 50%, algunos sudafricanos han encontrado en los inmigrantes el chivo expiatorio por excelencia para dirigir su malestar. De esta manera se han llegado a un enfrentamiento de pobres contra pobres. Uno de los procedimientos de violencia que se ha utilizado es el denominado necklacking, que consiste en poner un neumático empapado en nafta alrededor del cuello de una persona para luego encenderlo y dejar que muera incendiado. Es terrible. Pero este horrendo método no es nuevo, sino que se remite a los tiempos en los que se conoció como el apartheid, en los años 80 y principios de los 90. El apartheid fue un sistema de racismo institucionalizado aplicado por occidentales, en ese caso blancos sudafricanos, contra negros de su propio país. Este sistema llegó a su fin en 1993, no hace mucho tiempo, 15 años, cuando asumió como presidente Nelson Mandela, quien con su llamado a formar una nueva nación sin diferencias de colores ni de razas, logró crear una convivencia pacífica en el país africano. Lamentablemente, las acciones temibles y racistas efectuadas contra los extranjeros africanos es un símbolo de una violencia que parecía enterrada hacía muchos años. Educación, educación. Otro round en la lucha del CBC de Merlo. Hoy, la toma del rectorado de la UBA. Como ya les contamos en otros programas de Caos Informativo, desde mediados de marzo, alumnos y docentes de la Universidad de Buenos Aires decidieron tomar la sede del ciclo básico común de Merlo, provincia de Buenos Aires, tras conocerse una ordenanza municipal que ordenaba el cierre de esa sede. La Federación Universitaria de Buenos Aires, la FUBA, acompañó la propuesta en apoyo a los 3.500 alumnos que quedaron libres y a los docentes que no podían cumplir con sus obligaciones. Luego de 50 días de reclamo continuo y ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la universidad, como por parte de las autoridades municipales, los estudiantes y docentes optaron por llevar su reclamo a su máxima expresión. Tomaron la sede del rectorado de la UBA en plena sesión. El rectorado de la UBA está situado en Viamonte 444, en la ciudad de Buenos Aires. La protesta comenzó cuando los estudiantes, identificados con banderas de la FUBA y de organizaciones políticas de izquierda, irrumpieron en el recinto donde sesionaba el Consejo Superior. Según un comunicado de la UBA, los alumnos encerraron a los consejeros, agredieron a uno de los decanos y a una empleada del rectorado. A modo de resumen, el rector de la UBA, Rubén Aliú, señaló que los daños ocasionados al patrimonio de la universidad son inadmisibles y que habrá sanciones institucionales y legales por el hecho. Como contrapartida, algunos estudiantes de esta universidad denunciaron por su parte la agresión sufrida por 4 policías que arribaron en un patrullero sin patente. Eso también había pasado en Merlo en la toma de la sede, ¿no? Sí, tal cual. Por el momento, la toma del rectorado, cuya duración fue de 8 horas, logró su primer cometido. Consiguió la reapertura del edificio en forma temporaria hasta conseguir otra sede en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Si bien esta protesta arrancó con el comienzo de las clases en marzo, recién se hizo eco en los medios, sobre todo en la televisión, para resaltar los incidentes más recientes. La noticia, evidentemente para ellos, está en el hecho cuasi policial y no en el legítimo reclamo de educación para todos. Pasados 2 meses de lucha de los estudiantes y docentes de Merlo, y constantes avances y retrocesos en la solución del conflicto, el clima es cada vez más tenso y estos hechos lamentables evidentemente iban a ocurrir. Como siempre, y por desgracia, la educación es aplastada por la política y sobre todo por la burocracia, en este caso del sector educativo. Y la UBA en particular no consigue escapar de esta realidad. Vamos a una nueva tanda y volvemos con la columna de deportes de Guillermo Schwartz. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba. Escuchen, toda la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. El Radio Caos vas a escuchar. Un programa deportivo de verdad. ¡Vamos, loco! Con informes y noticias. Sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar. Jugada peligrosa somos Ignacio Montenegro, Guillermo Schwartz, Gabriel Chevi, Antonella Moyano y Yamila Larrudé. Este jueves, en Radio Caos. Informe especial. El Mayo francés. El largo peregrinaje de la utopía. Este jueves. Mayo francés. Mayo francés. Mayo francés. París. Este jueves. Este jueves. Mayo francés. Este jueves. Informe especial. En Radio Caos. Mayo francés. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos. Sonido en crisis. Deportes. Deportes. Bueno, ya estamos con Guille para la parte de deportes. Guille, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Santos. Buenas tardes a toda la gente de Caos Informativo. ¿Querés arrancar nomás? Así es, comenzamos con la Copa Libertadores. Por las semifinales, Boca empató 2-2 el miércoles pasado con Fluminense en la cancha de Racing, con 2 goles de Riquelme. ¿Extraña la bombonera? Se extraña la bombonera, la verdad que Boca siempre se hizo fuerte de local, pero en estas últimas dos oportunidades que jugó de visitante, en Argentina me refiero, ¿no? No pudo obtener la victoria. Sin embargo, Boca sabe jugar este tipo de partidos. Ya pasó la adversidad la semana pasada con Atlas, así que yo creo que tiene grandes chances igualmente en Brasil. Además, un terreno que siempre le fue fructífero, ¿no? En tanto, la otra llave, América empató 1-1 con Liga. En el fútbol de primera división, este sábado tenemos el gran clásico Independiente Racing en la cancha de Vélez a las 2 de la tarde. También juegan Huracán Estudiantes, Colón River, Olimpo San Lorenzo y Boca Arsenal. En el ascenso, primero que nada queremos felicitar a la gente de San Martín y Tucumán por su ascenso el lunes pasado precisamente ante Chacarita en el empate 2-2 en la Paternal. De esta manera vuelve un equipo tucumano a primera división, una fuerte plaza para nuestro fútbol, sin lugar a dudas. ¿Hace 5 años San Martín y Tucumán estaba jugando en el torneo tucumano? Así es, Fede. Hace 5 años disputaba la Liga Tucumana, fue invitado al Argentino B, del Argentino B pasó al Argentino A, y del Argentino A a la B Nacional, y ahora la B Nacional al sueño de jugar en primera. Otro resultado del ascenso fue ayer la gran victoria de Benur en el clásico por 2-0 ante Rafaela. Y este fin de semana también hay partidos muy pero muy importantes, diría yo definitorios. Chacarita juega contra Chicago, Quilmes enfrenta a Godoy Cruz, San Martín festeja ante su gente el campeonato ante Belgrano el lunes por la noche, Independiente de Rivadavia de Mendoza enfrenta a Unión y Aldo Civi juega contra Ferro. En hockey hay que felicitar nuevamente a las Leonas, quienes se han consagrado esta vez campeonas de la Champions Trophy, un torneo mundial muy importante. Ganaron 6-2 a las alemanas y bueno, Luciana Aymar fue considerada la mejor jugadora del torneo, una vez más. Esta es la segunda vez que consiguen dicho torneo. La NBA ayer, San Antonio perdió 92-100 con los Lakers y perdió la serie 4-1, por lo que se acabó la esperanza, el sueño de volver a conseguir el anillo este año. Y en la conferencia este, Boston derrota parcialmente 3-2 a Detroit Pistons y hoy juegan anoche para definir la serie en caso de que gane Boston o bueno, para prolongarla a un partido más. En automovilismo, el domingo próximo estaremos en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, disputando el turismo de carretera. Turismo que tiene en la tabla de posiciones primero a Juan Manuel Silva, segundo a Cristian Ledesma y en la tercera posición a Gabriel Ponce de León. En el tenis, un Roland Garros desastroso. Como hace muchos años que no pasa. No, como hace muchos años que no pasa, sobre todo en una superficie que a los argentinos nos va bien. Y de esto también ponen el tapete, digamos, la duda de qué irá a pasar en septiembre en la Copa Davis con los rusos, ¿no? Y la posibilidad de ganar y poder llegar a una final y definir de local. En Alevín Nalbandian se despidió prontamente, fue eliminado en la segunda ronda ante un ignoto Jeremy Chardy. Después, Juan Ignacio Chila perdió ante el español Fernando Bardasco. También cayeron José Acasuso ante Andy Murray, el británico. Guillermo Coria en primera ronda también perdió con el español Tommy Robredo. Y Guillermo Cañas perdió con Wayne Odesnik. En tanto, el único sobreviviente que había en esta competencia era Eduardo Schwank, el rosarino, quien en tercera ronda perdió ante Paul Mathieu. Y de esta forma fue eliminado del torneo. Así que bueno, de esta forma hemos comentado brevemente la semana de actualidad deportiva. Y nos tenemos viendo la semana que viene, Fede. Dale, Guille, nosotros nos vemos el viernes que viene. Y te vamos a estar escuchando a partir del lunes a las 17 horas en Jugada Peligrosa. Así es, muchas gracias. Saludos para toda la gente de la JP y para todos los oyentes de Radio Caos. Hasta luego. Radio Caos, espíritu crítico. Bueno, esto fue todo por hoy, en esta helada tarde porteña. Mi nombre es Santiago Can. Yo soy Federico Lada y también nos colaboraron con el programa Hilario Capeans, Federico Blanco y en la columna de deportes Guillermo Schwartz. Será hasta la semana que viene, en otro programa de Caos Informativo. Buen fin de semana. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos.